Señoras, señores, bienvenidos. Muchas gracias por estar en esta su sintonía RTV Sibelio 89.2 con acento canario. Hoy, como verán, el que les saluda no es el de siempre, don Antonio Cejudo. Hoy no está con nosotros el director del programa. Cejudo está en otro lugar. Está naturalmente en otro sitio donde tiene que estar dirigiendo al grupo Los Falcanes, en Eslovenia. Tampoco está con nosotros Manolo Quevedo y Carmelo Cruz. En estos momentos se encuentran en este país. El grupo Los Falcanes está representando a Telde, a la isla de Gran Canaria, a toda Canarias y a España en el primer festival folclórico del país esloveno, donde participan diferentes naciones. El grupo Los Falcanes dará varios conciertos en diferentes lugares de Eslovenia. Desde este programa les deseamos mucha suerte y nos alegramos porque se lo tienen merecido, por su trabajo serio a lo largo de 42 años, toda una vida dedicada a resaltar nuestras costumbres y tradiciones a través de la música por el grupo donde han pasado muy buenas voces, buenos instrumentistas, van a ser el deleite en ese país para, naturalmente, dejar patente la buena música que se hace aquí en Canarias, concretamente en Telde. Los Falcanes han estado siempre dirigidos por un hombre enamorado de lo nuestro, Antonio Cejudo. Felicidades, Falcanes, mucha suerte y éxitos en el país esloveno. Después del saludo, de desearle lo mejor al director del programa, a todo el grupo Los Falcanes, vamos a decir que compartimos mesa en el día de hoy con muchísima gente. Falta uno, ya vendrá a lo largo del programa, no les voy a decir quién es, pero de todas formas tenemos aquí con nosotros a don Mario Hernández Sanginés, que hoy por fin o matamos a la ballena o no sé qué es lo que va a pasar, don Mario. Bueno, yo no soy muy partidario de matar las ballenas, todo lo contrario. Soy un defensor de todo lo que no, usted es no, usted nos dice si la mataron o no. Bueno, a medias. Bueno, pues de eso hablaremos dentro de un momentito. También está el artesano don Juan Herrera. Don Juan, bienvenido. ¿Qué es lo que pasa con el timple? ¿Qué es lo que pasa con todo ese material que no tiene usted dónde ponerlo, hombre? Vamos a ver si... ¿Y tantos almacenes vacíos por ahí? Ya. Vamos a ver si aparece una solución por parte de quien le corresponde. Bueno, pues... No es que tenga la obligación, pero sí la colaboración para... Pues creo que como artesano de instrumentos de cuerda que soy y uno de los mejores, y está además que lo diga, pero bueno, es lo que me consideran. Necesito el apoyo de la gente de mi pueblo, de Telde, que soy de Telde y de donde siempre han sido famosos los instrumentos. La gente, el timple sobre todo. La gente estamos seguros que le apoyan. Lo que no tenemos es un lugar para cedérselo para que usted guarde todo ese material. Después hablamos largo y tendido de ello. Porque también está con nosotros, como siempre, el señor Pelayo Suárez. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Y gracias igualmente. Y bien hallado. Usted también sabe, usted tendrá buenas pinceladas de este Telde de nuestros amores, sí, de nuestra historia. Sí, hoy tengo una pincelada histórica curiosa del molino de San José de la Longuera del siglo XVIII. Ajá. Bueno, pues de eso vamos a hablar después. Y también aquí a mi lado, a mi vera, al lado izquierdo, está don José Antonio Saura, con esas palabras canarias de poca utilización. Buenos días, Manolo, y buenos días a todos los contertulios. Una semana más, estoy infinitamente feliz de estar con todos ustedes para compartir este programa. La semana pasada me fue imposible porque estaba fuera de nuestra isla. Pero ya estamos de nuevo con ustedes y esas palabras vamos a desarrollarlas un poquito para que no se pierdan. ¿Malsonante? No. Yo soy un hombre serio, como siempre le digo al amigo Antonio Cejudo. Usted es un hombre serio, pero las palabras están ahí. Y si suenan mal, pues están y hay que decirlas. Bueno, si suenan mal es que a lo mejor el control no está bien, pero yo siempre suelo decirlas bien. Usted las escoge para no traer palabras que suenen desagradables al oído. Bueno, hay algunas que no es que suenen desagradables, sino que por por lazos de léxico, pues suelen sonar un poquito raras. Pero después lo vamos a comprobar. Sí. No, pero hoy traigo unas palabras que la verdad no son muy, muy, muy bien sonantes. Bueno, pues yo creo que después de el saludo, enviarle un saludo muy cordial de Roberto Falcón, que como siempre está a los mandos técnicos del control, es el que tiene toda la posibilidad de que esto salga bien o salga mal o regular. Así que ya sabes lo que tienes que hacer, Roberto. Tenemos ya preparado a don Joaquín Flores al otro lado del teléfono, que como siempre nos va a hablar de esos buenos consejos para vivir mejor, para alargar nuestra vida y disfrutar de ella. Don Joaquín, buenos días o buenas tardes. Hola, buenos días. Buenos días o buenas tardes, digo. Bueno, yo no he escuchado. Bueno. Dicen, se lo atribuyen a los gitanos, que dicen buenos días, aunque sean las 2 de la tarde. Sí. Y dicen, no, es que aún no he almorzado. Así que, bueno, de todas formas, buenas tardes, cronológicamente hablando y con relación al tiempo. Bueno, hoy vamos a hablar de un alimento sí. que es bastante conocido aquí. Además, hay bueno, también alguna que otra producción, aunque la mayor parte de este es un molusco. Y hoy vamos a hablar, como no podía ser de otra forma, ya que tenemos ya el verano, de el mejillón. Ajá. Los mejillones. Sí. Que es un alimento, parece que es, como hay otros alimentos que llaman comida de pobres, ¿sí? O el marisco pobre, no es así. Pero se utiliza muchísimo. Hablando, no es así, pero bueno. Y en grandes manjares, además. Exactamente, además es un alimento que se puede preparar de muchísimas, no de diversas, de muchísimas cosas. Diremos que el mejillón es uno de los moluscos más consumidos. Dicho esto, en comparación a otros que no lo son tanto, como puede ser la ostra, la almeja o la lapa. El mejillón es de los más consumidos que se registran ahora, sobre todo en el territorio español. Y yo he estado hace poco en Bélgica, en Bruselas concretamente, y allí comen muchísimo mejillón también. Es muy importante, algo que no es de la calidad de nuestra. Bueno. Es decir, que en los mercados podemos encontrar distintas variedades de mejillones. Uh-huh. Incluso a algunos se les denomina invasores. ¿Por qué este calificativo? Porque son procedentes de agua dulce. Concretamente, en la actualidad, los mejillones de esta calidad o que proceden de agua dulce, como puede ser el del caso del río Ebro, hay el mejillón, son tratados como una plaga por la cantidad de ellos que hay. ¿Pero qué no tienen ese sabor que tiene el mejillón de batea o de roca, como hay aquí, ¿no? Sobre todo el de roca. Y los más conocidos, hay muchas variedades, hay 6 o 7 variedades. El más conocido es el denominado mejillón rubio, que es el que más consumo, o mediterráneo. Lleva la misma definición los dos. Una pregunta, ¿varía mucho en la calidad, el alimento, sabor, el alimento que posee, las propiedades? Sí. Hay ciertas referencias nutritivas que dicen que es totalmente diferente, o por lo menos sobre todo uno que le llaman el denominado amarillo, que tiene una, en la concha por donde tiene un color brillante y es muy amarillo, la concha, ¿no? El caparazón. Pero si hay diferencia proteínica, el valor nutritivo es diferente. Uh-huh. Comentar que esta variedad, la rubia o mediterránea, es una de las más importantes para el consumo humano, ya que incluso en Galicia disponen de una denominación de origen. Que dicho sea de paso, esta comunidad gallega aporta el 98% de la producción total. El 98%. De ahí la calidad que tiene. El mejillón, al igual que los moluscos, contiene muy poca cantidad de grasa. Más o menos entre un 0,5 aproximadamente, ¿no? Y un 2% de grasa. Incluso, pero como contrario es, no aportando tanta grasa, tiene entre 67 y 68 calorías por cada 100 gramos de porción comestible. Mucha gente pregunta, pero es que 100 gramos no son nada, porque me los pese y me llevo una bolsita que pesa mejor un kilo. No. 100 gramos de mejillón comestible, no la cáscara, nos aporta 67, 68 calorías, por lo cual es importante para las dietas de adelgazamiento. Además de resultar una importante fuente de proteínas, tiene un montón de proteínas. Por esto, lo comentado, y otros beneficios que comentaré a continuación, el mejillón forma parte, es que además lo ves en todas las dietas del Mediterráneo, la dieta mediterránea, incluyen al mejillón, para que se sepa que lo importante que es. ¿Qué beneficios y propiedades tiene el mejillón? Pues es rico en proteínas, como digo, contiene muy poca grasa, aunque la mayoría de las grasas que tiene son ácidos grasos y polinsaturados denominados omega 3. Los mejillones son muy ricos en vitamina, entre las que destacan importantísimo la B1, que es la tiamina, la B2 o la riboflavina, la B3 o niacina, la B6, que es la piridoxina, y la B12, importantísimas vitaminas del complejo vitamínico B, para la formación incluso hasta de los huesos y del crecimiento de los niños. Son muy ricos en minerales, riquísimos además. Destacan el calcio, el hierro, el yodo, el potasio, el fósforo, importante para los niños y para las personas mayores. Tiene poco sodio, por eso retiene líquidos, no engorda, y el magnesio. Uh-huh. Dado el contenido en ácidos grasos, los mejillones son ideales para, medicinalmente hablando, para la prevención de enfermedades cardiovasculares. Importante, bajan el colesterol y, lo más importante de todo, previenen el cáncer. Hay que advertir a los consumidores que al comprar mejillones, preferentemente deben estar frescos, aunque los hay, envasados, de muchas formas diferentes, en envase o en conserva, o en escabeche. Pero si lo van a comprar fresco, deben comprobar que se encuentran bien cerrados, porque esto es señal de que están vivos. Uh-huh. Además, las piezas deben ser de un tamaño similar, para que su cocción sea o resulte uniforme. Hay muchos establecimientos que unos son muy grandes, otros son medianos y otros son pequeños. ¿Cuál es mejor de los tamaños? Son de diferentes lugares. Uh-huh. Entonces, la cocción, unos se cocerán bien y otros quedarán duros y otros se harán papilla. Se deben desechar, yo diría, a las amas de casa y a los hombres que vamos a comprar, yo soy uno de ellos, me gusta ir a comprar, que una vez sometidos a la cocción no se abran. Todos aquellos que no se abran, comprarlos que estén cerrados, pero cuando los sometemos a la cocción para abrirlos, si se cierran, porque al cocerlos no se han abierto, esto es síntoma de que estaban muertos ya. Uh-huh. Y por último, aunque les voy a darle un dato, por último comentar que los romanos ya contaban con viveros para estos moluscos, las actuales bateas o viveros marinos. Pero sin embargo, el origen de estos viveros, las bateas, tuvo lugar, fíjense bien, en el siglo XIII, producto de la casualidad. ¿Y qué fue la casualidad? Mucha gente dice, ¿quién inventó eso de las bateas? Pues hay una historia que dice que un marinero irlandés, cuando naufragó su barco, en el que formaba parte de la tripulación, cerca de La Rochelle, en Francia, y con objeto de apresar aves para alimentarse, hizo un sistema que a partir de unas cañas, de unos cañizos clavados en cena de una playa, formando como un tipo de empalizada, quedaban cubiertas por la marea en la pleamar cuando subía. La sorpresa fue que cuando fue a ver qué había capturado, descubrió que los mejillones se habían adherido a las cañas y que además se desarrollaban perfectamente. De ahí viene la procedencia de las bateas, porque parece que es un invento de hace 8, 10, 15, 30 o 40 años. No, señor, ya desde el siglo XIII. Y eso es todo por hoy. Bueno, tenemos poco, ¿eh? Muy interesante, don Joaquín Flores. Pues bien, muchas gracias. Hasta la próxima semana, que lo pase usted bien. Igualmente. Hasta luego, buenos días. Adiós, buenos días. Bueno, pues seguimos aquí con Acento Canario en RTV Sibelio y después de hablar de la buena alimentación con don Joaquín Flores, vamos a hablar por fin de esa película británica rodada en las aguas de las inmediaciones de nuestra playa de Las Canteras con don Mario Hernández Sanginés. Don Mario, la verdad es que es hermoso poder hablar aquí de esa película que se rodó hace ya 50, en el año 56, sí. Hace ya 50 años. ¿Eh? 50 años, sí. Bien, la verdad es que Canarias, y más concretamente Gran Canaria, siempre ha sido un gran plató cinematográfico. Yo hace un par de programas comentaba que en Canarias la afición al cine, incluso a la producción cinematográfica, por parte de ilustres canarios estaba muy arraigada, casi tanto desde, diría que desde la invención del propio cine. Pero bueno, vamos a concentrarnos porque el tiempo en radio y televisión prescasea. Vamos a hablar un poco de esta película. Esta película se rodó aquí de alguna manera, un poco por casualidad, sobre todo por nuestro buen tiempo y el malo que hacía en Gales, que es donde se estaban rodando sobre todo las escenas marinas. La parte marítima les cogió un montón de, iba a decir galernos, yo no sé cómo llaman en la costa galesa a los temporales, pero resultaba prácticamente imposible el rodar las escenas en el mar. Yo creo que si decimos temporal quedamos como reyes, porque es temporal aquí y allá. Temporal, exacto, como el que hemos sufrido estos días. Sí. Entonces se eligió, aprovechando nuestro clima, nuestra temperatura y la bonanza del tiempo, para hacerlo aquí. Aunque hay que decir que las escenas de interiores se rodaron todas en Londres, en estudios de Londres. Ya saben los radio oyentes que las películas se ruedan en interiores y en exteriores. Mm. En el caso de los interiores, las escenas en las tabernas y en todas estas, en las casas y demás, incluso en los propios barcos, pues generalmente se ruedan en espacios interiores, y en cambio las escenas al aire libre pues son lo que llaman exterior, y además hay expertos especialistas que se dedican a localizar los exteriores para el rodaje de las películas. Bien, esta película tuvo un protagonismo especial en Canarias, sobre todo mucha cobertura periodística de los periódicos de entonces, que eran El Eco de Canarias y El Diario de Las Palmas, que eran los periódicos más al uso en aquellos momentos. Y estuvieron aquí, vivieron en el Hotel Santa Catalina pues los principales intérpretes de esta película. Uh-huh. Entre otros pues el propio director John Huston, el actor principal que hacía de Capitán Acap, Gregory Peck, Leo Yen, y incluso hay una escena un tanto episódica donde aparece Orson Welles como una especie de extraño predicador por ahí. También intervino en la película. Sí. De una manera, ya digo, un tanto ocasional. Y quienes de verdad tuvieron un enorme protagonismo en esta película fueron nuestros carpinteros de Rivera, esos carpinteros de Rivera que tenían por ahí por la zona del refugio. En la calle Rosarito fue donde hicieron esta famosa ballena, que después la forraron con cartón piedra, le pusieron como una especie de encerado, la pintaron y después ponían como una serie de algo de madera para trasladarle luz, para que la luz le llevara resplandor y brillara en la mar. En efecto, eso así es. No obstante, además la llevaban remolcada. Dicen que el remolcador Tamarán era quien la remolcaba aguas adentro. Sí. Y una vez porque se rompió el cable de remolque, otras veces porque también hubo un poquitín de mal tiempo, se llegó a romper la famosa ballena. La película como tal, bajo mi punto de vista, yo no me considero ni mucho menos un crítico, tuvo muchas personas que consideraron que era una buena película y otros muchos que consideraron que era una especie de bodrio. Además, la caracterización de Gregory Peck, que parecía más a un presidente norteamericano, Abraham Lincoln, al Capitán Acap. Al primer actor lo maquillaban sentado en un murito en las inmediaciones de la playa Las Canteras. Bueno, eso era un acontecimiento, sí, pues sí, imagínense ustedes en la época, en esos época años. Era impresionante, años, sí. Pero bueno, independientemente de eso, es que la presencia de las facies, la cara del Capitán Acap era más parecida, como dicen algunos críticos, entre otros Aguilar, parecía más a Abraham Lincoln que al Capitán Acap. Tiene escenas muy espectaculares, no hay la menor duda, tiene un magnífico color, la dirección es buenísima y la interpretación de actores también, quizás la peor sea, también bajo mi punto de vista, e insisto, no soy ni mucho menos un crítico cinematográfico, probablemente la peor interpretación sea la del protagonista principal. La del protagonista. Como no nos vamos a extender mucho, yo sí quería comentar dos cosas. Esta es una obra de Melville, que se llevó a la pantalla con anterioridad dos veces más. Una versión muda de 1922, en que la intérprete femenina fue la famosa Clara Bow, y otra posterior de 1929, que los críticos dicen que es la mejor de las tres conocidas, porque puede que haya alguna otra versión ahí que no, que no esté, vamos a decir, catalogada. La versión del año 29, ya sonorizada, interpretada por un grande del cine, primero un grande del teatro y luego un grande del cine, y un señor perteneciente a una saga de actores, interpretada en este caso por John Barrymore. Recordarán ustedes que tanto su hermana Ethel como el que lo sobrevivió a todos, Lionel Barrymore, fueron pues una saga en teatro, y además heredaron, y hay más herederos de esta saga, como Drew Barrymore y algunos más. Entonces, la interpretación de John Barrymore en esa película, afortunadamente tengo yo una copia, que la bajé de internet, que quede claro, que pese a la precariedad de medios de entonces y tal, yo creo que es, bajo mi punto de vista, la mejor versión. No obstante, hay que insistir en la rodada en la isla de Gran Canaria. Insisto mucho en el buen papel que hicieron los carpinteros de Rivera. Las escenas, hay muchas escenas espectaculares. Hay algunas que se cortaron antes del estreno de la película. Ya saben ustedes que los productores lo primero que hacen es, por aquello de la comercialidad, empiezan a cortar escenas y tal, para, por si la película a lo mejor era de 2 horas y media, pues la dejaron una hora 40 minutos, una cosa así. Pero bien, yo creo que si la pueden ver, véanla, porque es una película interesante, es una película de acción. Se aleja bastante, según los técnicos, del guión original y del propio libro de Melville, pero bueno, es una película, forma parte de la historia del cine de Canarias. Y la verdad es que tenemos que estar todos orgullosos de que se haya rodado en nuestra ribera, en las inmediaciones de la playa de las Canteras, y el Confital, toda la zona esa. Ya sea la zona de Fuerteventura, también hubo algunas escenas remolcando la famosa ballena. ¿Hay alguna anécdota? Por ejemplo, durante las noches John Huston se cogía alguna que otra borrachera y se veía un poco tambalear por las inmediaciones de la playa de las Canteras, por las calles adyacentes. Sí, por las calles adyacentes y por los alrededores del Hotel Santa Catalina. Pero bueno, también hay muchas anécdotas del rodaje de La Reina de África, la de donde parece que hacía pareja con Humphrey Bogart en aquello del Guanijay, que decimos en Canarias. Pero bueno, tanto Humphrey Bogart como él como director, pues han sido también, forman parte importante de la historia del cine. No es precisamente su mejor película, Moby Dick, pero sí lo es, en cambio, la que acabamos de nombrar, La Reina de África. Don Mario Hernández Sanginés, que Dios le conserve la memoria, ¿eh? Bueno, las neuronas ya me empiezan a patinar, pero bueno. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues seguimos ahora con un poquito, una rafaguita de timple, Roberto, si tienes por ahí, porque vamos a entrar a hablar de este instrumento representativo de nuestra tierra canaria. La música sonando, y yo creo que viene bien como introducción para hablar con don Juan Herrera. Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Usted tiene muchísimos problemas, no hay más que mirarle la cara, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que le hace sufrir tanto, don Juan? Bueno, sufrimos por muchísimas cosas en la vida. Ha sufrido mucho. Pero ahora hay algo muy fuerte que lo tiene a usted bastante preocupado, porque durante muchísimos años ha trabajado usted el timple, la contra, ha hecho muchos instrumentos, de todo. ¿No? Y todos a la perfección. De todas maneras, sobre todo el timple, porque sí, es nuestro instrumento por excelencia. Representativo, ya lo acabo de decir, sí. Entonces, pues, el sufrimiento que tengo es que no tengo ganas de trabajar ahora mismo. ¿No tiene ganas de trabajar? No tengo ganas, tengo ganas, muchas ganas, pero no tengo lugar donde ejercer. ¿Dónde trabajar? Donde hacer eso. Donde guardar su herramienta. Exacto. Por circunstancia, el local que tenía, pues sí, el propietario ha decidido, se lo ha pedido y... me lo ha pedido, y bueno, yo mantuve un poco y al final pues me he tenido que ir. ¿Usted ha ido al Ayuntamiento de Telde? El Ayuntamiento de Telde sabe perfectamente quién soy yo, sí, y a lo que me dedico, y bueno, en algún momento he demandado, sí, demandarlo, pues dar cursos, cualquier cosa, por llevar esto adelante, por llevar sí, nuestra tradición hacia adelante. Y bueno, pues... Usted no tendría que ir, a usted tendrían que ir a buscarle, fíjese. Bueno, hombre, uno tampoco pretende todo, pero tampoco quiero... No es que sea una exigencia, solo la valoración de nuestras cosas para que perduren el tiempo, ¿me entiende? Le dije antes que estoy considerado muy bien dentro de este mundo de la construcción de los instrumentos. Y bueno, lo que sí que es una lástima es perderlo. Es muy triste, muy triste. Es una lástima porque, de verdad, que no hay apoyo ninguno. Lamentablemente, la situación que vivimos actualmente, y vamos a hablar una vez más de crisis, siempre se le va más al más pobre, por decirlo de alguna manera, para claro, que se entienda claro, bien. Y entonces, trabajando nadie se pone rico. Yo soy uno de los pobres, me considero uno de los pobres de Telde y del mundo. Y entonces, para librar un poco la batalla esa de que si tengo, que si esto continúa adelante y tal, pues hay que recurrir a las administraciones. Y entonces, pues casi como que no, que no nos atienden. Bueno, estamos hablando del ayuntamiento, pero a lo mejor hay gente de a pie, cualquier vecino por ahí, que tiene un cuarto, que tiene una habitación y dice, pues yo se la quiero ceder a este señor para que haga su trabajo. Hombre, de verdad que no pretendo tampoco que me regalen nada. Yo si trabajo, si hay producción, tiene que haber dinero. Sí. ¿Entiendes? Entonces, dentro de la crisis algo se venderá y siempre saldrá algún dinero para si tengo un sitio donde trabajar, pues... Poder pagar. No hay otra, sí, es la que hay. Y lo, entonces, que, pero... lo que es lamentable es lo que estamos diciendo, que generalmente el ayuntamiento no aporte o no ayude, por lo menos le escuche. Y... El ayuntamiento ayuda. Hmm. Yo sé perfectamente, y lo sabemos todos, que hay gente que ha tenido el apoyo del ayuntamiento incluso casi sin necesidad, ¿entiendes? Hmm. Sino porque tiene acceso a los lugares donde permiten o dan estas cosas, y entonces pues, yo como no tengo relación ni soy político ni estoy, conozco a toda la gente de Telde, pero no tengo una relación de afecto, digámoslo así, con el señor que está en la alcaldía, con el otro concejal y demás, y entonces como no estoy relacionado ahí, pues no consigo nada, ¿me entiendes? Porque si a lo mejor estuviese más relacionado, porque hay muchísima gente que está relacionada y tienen locales que están cerrados, que eso se puede comprobar, lo tienen ahí y bueno, pues está ahí, tienen un local del ayuntamiento, de la administración, pero nada, está ahí, ¿no? Oye, yo en su lugar me planto delante del ayuntamiento y el alcalde ese día no se me escapa, ¿eh? Hombre, vamos a ver si el alcalde hecho claro, no, claro, yo por hablar seguro, por lo menos, seguro que voy a intentar, por lo menos que lo sepa, seguro que voy a hablar con él porque... por lo menos que lo sepa, y después ya podríamos decir un montón de cosas, sí, pero primero pedirle, mostrarle todos los problemas que tiene. Hombre, todo el mundo tiene problemas porque es evidente que la actual situación tiene a todo el mundo, hay muchísima gente que está mal. Pero bueno, sí que voy a intentar que, pero sobre todo por el valor que tiene esto para nuestra cultura, el tema de mi trabajo, sí, ¿entiendes? Por que se mantenga un poco ahí, porque yo a lo mejor ahora por los medios que tengo, por las circunstancias, está ahí, eso está abandonado, incluso no, como no tengo dónde ponerlo, posiblemente lo pierda, ¿entiendes? Porque claro, porque eso ya es así. Es una pena después de tanto trabajo. Pues sí que he trabajado mucho. De ser un manita en este arte de hacer timples, que no todo el mundo puede contarlo y que se vea con, vamos, de esta manera, sin sí, sombrero y con este sol. Sí, sí, por diferentes circunstancias, no creadas por mí ni generadas por mí, sino porque la vida es así de dura. Estoy en la calle, por decirlo de alguna manera, y clara, a ver si me entiende, sin problema ninguno. ¿Usted qué le diría a las autoridades, o qué le dice a las autoridades que están escuchando ahora el programa, o que les puede llegar el soplillo por ahí de todo lo que usted pide para poder guardar su herramienta y poder trabajar? Pues no, tampoco, vuelvo a repetir que yo no quiero que nadie me regale nada, porque yo podría aportar cosas, ¿me entiendes? A mí la administración local me apoya y yo podría contribuir pues dando cursos, cualquier cosa. Pues fíjese, ¿me entiende? Pues fíjese que está la escuela de folclore, que sí, hay montones de cosas, sí, donde usted puede, cosas, donde puede ir como anillo al dedo, ¿eh? Ya, perfectamente, pero bueno, no sé hasta qué punto hay posibilidad, pero que eso, que dispuesto a colaborar en lo que sea con la administración para bueno, ellos me ayudan y yo ayudo, porque sí que es interesante, y vuelvo a repetir, que es lo nuestro lo que no se debe perder. Nuestra cultura, nuestras cosas, que vienen desde muy antaño o de siempre, y de esta manera se pierde total, porque sí, imagínese que yo, si no tengo medios para trabajar y nada, hombre, en China se están haciendo nuestros trabajos, ¿entiendes? Pero que lo nuestro, lo real, lo auténtico, lo que vale la pena, lo que, porque de verdad que donde se hace un timple bueno es en Canarias, o en las Islas Canarias. Pero Telde tiene un enorme renombre en cuanto a timples. Hay libros escritos donde dice que los mejores timples de siempre se han hecho en Telde. Y uno de los protagonistas, o el protagonista en esta ocasión, es don Juan Herrera. ¿Ha acudido usted a las puertas del Cabildo a pedir es por que, ahí? Es que vuelvo a repetirle que... Sí, que, no, que bueno, a pedir es... que le den un local, después ya usted contribuye con lo que puede. Sí, sí, pero que... Es que yo no he sabido nunca, como... persona normal, he trabajado siempre y he intentado sobrevivir yo mismo, yo solo. Y nunca he tenido... No sé qué caminos andar, a ver si me entiende. Y se lo digo así, yo sé muchas cosas, conozco muchísimo, yo tengo años ya como para saber muchas cosas de la vida. Pero como no he estado metido en medio de estas cosas, no sé qué camino seguir, a ver si me entiende. No sé si tengo que ir al concejal de este, al consejero del otro, ¿me entiendes? Una vez vinieron y me dijeron para dar un curso... que había una subvención de la Comunidad Económica Europea, y la corporación del momento me dice que bueno, que me ofrecieron un dinero y tal para dar unos cursos y tal, unas horas a la semana, un curso, pero que al final no se llevó a cabo, desapareció el presupuesto, no sé de qué manera y tal, y de ahí se acabó toda la relación que yo podía haber tenido con ellos. Y ya le digo, como no sé la vía a seguir respecto a este tipo de cosas, porque no he tenido nunca vínculos con la administración en estos aspectos, pues no lo sé. Realmente no sé, tendré que andar, a ver si... Pero no que me regalen nada, sino que yo podía aportar otras cosas, ellos me ayudan y yo colaboro. Bueno, pues yo creo que todo está expuesto, todo está dicho. Ahora solamente falta que tenga suerte y que esto llegue a donde tiene que llegar, y que le abran una puerta por ahí para usted guardar ese material y poder trabajar. Sí, sí, es que es la única forma. Muchísimas gracias por haber acudido. Muchísima suerte. Gracias. Estaremos en contacto para saber si realmente ha tenido... esa puerta abierta para poder usted estar tranquilo, feliz y poder seguir adelante construyendo timple. Trabajar y sobrevivir, ¿me entiende? Con el esfuerzo de uno, pero trabajar. Sí. Gracias, muy amables. Muchas gracias, Bueno, pues si usted quería decir algo, sí, yo quería, al hilo de todo esto, quería decir algo que es muy importante. Es verdad que la gente que... La administración es una maraña, una especie de selva virgen en la que no puedes entrar con un machete, tienes que ir con un bulldozer o algo, porque es difícil y es muy intrincado. Pero por facilitarle a Juan Herrera un poco el camino. Hay en el Cabildo de Gran Canaria un organismo autónomo creado precisamente para evitar que se pierdan todos estos oficios artesanos, para promocionarlos además, no solo aquí entre nuestras islas, sino han hecho bastantes promociones en la península y en el extranjero, que es la FEDAC. Ahí habría que recurrir. Y en cuanto a la posibilidad de conseguir un espacio físico donde ubicar el taller y donde almacenar o exponer la obra que tú has hecho a lo largo de tantos años, el propio Cabildo de Gran Canaria tiene también un montón de patrimonio en montones de municipios, y patrimonio que muchas veces se está deteriorando por falta de uso. Hay que empezar por ahí, por el área de cultura del Cabildo, me consta del buen hacer de la consejera actual, lo que pasa es que se acaba el tiempo y ya estamos a punto de finalizar los mandatos, y pero no obstante el organismo autónomo, la FEDAC, es importantísimo. Precisamente se han recuperado montones de oficios artesanos, como los latoneros, los que hacían las albardas, el calzado tradicional, todo eso se ha vuelto, se ha ido recuperando con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, y yo optaría por ahí. Sé que es difícil, cuando uno no ha estado metido nunca en las administraciones públicas, ¿cómo me meto yo aquí? Pues mira, a base de paciencia, de constancia y de presentar instancias, intentando que, por lo menos dando a conocer el problema. Y bueno, y ahora las administraciones públicas ya no les vale el silencio administrativo, ahora tienen que contestar siempre. Ese es mi consejo, Juan, y espero que dé buen resultado. Gracias. Gracias. La verdad es que interesantísimo todos los datos que acaba de darle, facilitarle don Mario Hernández Sánchez, el Cabildo. Ya lo apuntaba yo antes, que por ahí podría tener una salida. Le deseamos muchísima suerte. Lo suyo ha sido construir timples. Vamos a ver si continúa construyendo, haciendo buenos timples para regalarnos el oído de vez en cuando. Don Juan Herrera, muchísimas gracias. Gracias. Un poquito de música. La música de nuestra tierra con acento canario en este su programa, que cada lunes de las 12 y 10 minutos aproximadamente hasta la 1 y media está con todos ustedes con acento canario. Estábamos escuchando a los Faicanes en este trabajo discográfico grabado en directo en el Conservatorio Superior de Música de Las Palmas de Gran Canaria, donde hay grandes voces, siempre acompañadas con los instrumentos del grupo Los Faicanes. Bueno, pues después de esta rafaguita musical, vamos a meternos a hablar con don Marcos Monzón. Bienvenido, buenas tardes ya, ¿eh? Buenas tardes, gracias. ¿Cómo está? Pues bien, entretenido. Hemos llegado un pico tarde. En este momento, muchísimo trabajo, ¿eh? Sí, quería disculparme por haber llegado tarde. No, ha llegado usted en punto, ¿eh? Sí, ha llegado usted muy bien. Bueno, Nueva Canarias y CCN Nueva Canarias, naturalmente, que están pegando fuerte, a ver si llevan el gato al agua o ganan las elecciones, que es lo mismo, ¿no? Bueno, nosotros confiamos en ganar las elecciones. Sí. Y confiamos también en sacar un buen resultado. ¿Qué es lo que ofertan? Porque no voy a hablar de lo que han hecho. ¿Qué es lo que ofertan al público, al pueblo, a esta gran ciudad que es Telde, para llegar al ayuntamiento? Bueno, pues, en coalición con CCN. Con el CCN. Bien, pues nosotros ofertamos pues continuar con un trabajo que venimos desarrollando desde hace 4 años y que es un trabajo dirigido para los ciudadanos. Un trabajo que donde lo principal es trabajar por las personas y ocuparnos de sus problemas más cercanos, ¿no? Y en ello pues estamos pues orientando todos nuestros recursos a tratar de paliar principalmente los problemas que está habiendo producto de la crisis esta que estamos atravesando. Y seguir adaptando nuestros presupuestos principalmente a cubrir esos recursos. El empleo es lo que nos trae a todos vueltos locos. Teniendo en cuenta que la administración municipal no es la administración que tiene competencias directas en esta materia, sí es verdad que algunas cositas podemos hacer para colaborar en esa creación de empleo. Y por ello pues estamos trabajando en proyectos de importancia, proyectos de envergadura, no solo para el municipio de Telde, sino también para la isla de Gran Canaria, como son el desarrollo del polo marino en la costa de Taliarte, o el desarrollo del proyecto aeroportuario, o también el desarrollo del parque tecnológico que está previsto ahí en la zona de La Cuesa. Nueva Canarias y el Centro Canario Nacionalista plantea una reforma profunda en la gestión del Ayuntamiento de Telde para liderar el cambio económico. ¿Por qué ahora y no antes? Porque quizás hasta ahora hay cosas que han ido funcionando bien, han venido funcionando de una manera, digamos que adecuada, pero también es cierto que la situación actual nos ha llevado a plantearnos que hay cosas que ya no funcionan adecuadamente. Hay cosas que tenemos que darle un giro, hay determinados aspectos de la gestión municipal o de gestión pública que a lo mejor tenemos que orientarla de otra manera, y para empezar pues habrá que ver la situación del ayuntamiento en cuanto a las infraestructuras, recursos que tiene, y también de los servicios que obligatoriamente el ayuntamiento debe de desempeñar, de cumplir hacia los ciudadanos. Y en ese sentido pues se nos marca ahora un reto, que es pues actualizar esa administración, modernizarla y bueno, todo siempre buscando una mayor cercanía hacia los ciudadanos, que es una demanda de lo más que se demanda por parte de los ciudadanos, que es que los políticos no solo nos acerquemos cada 4 años, sino que estemos escuchándolo durante los 4 años. Que yo tengo que decir que en esa parte de participación ciudadana, en estos 4 años ha cumplido, a mi manera de ver. También es verdad que tenemos que escuchar algunas críticas que son normales. El pueblo es soberano. Efectivamente. El pueblo es el que manda porque es el que está en la calle. Efectivamente. Y a veces los políticos pasan y se hacen los locos. Y si te vino, me acuerdo. A mí no me gusta generalizar, porque cuando decimos los políticos parece que nos referimos a todos. Bueno, en este caso me puedo referir a todos porque es así. Bueno. O sea, uno hoy y el otro mañana, pero todos van cayendo en el mismo olvido. Mire, yo difiero de esa impresión, que es normal que en cierta manera pues se tenga, ¿no? Pero realmente en Participación Ciudadana en estos 4 años hemos estado trabajando para estar siempre en todos los lugares donde se nos ha requerido, y donde no se nos ha requerido a lo mejor hemos estado algo menos, pero también hemos tenido presencia y hemos tratado de fomentar la comunicación entre los colectivos vecinales y el propio ayuntamiento con línea directa las 24 horas prácticamente. También es verdad que ustedes cuando llegaron al ayuntamiento lo cogieron un poco fuera de sitio, ¿eh? Bueno, nosotros en Participación Ciudadana hace 4 años cuando llegamos había una verdadera un distanciamiento importante entre lo que eran los colectivos en líneas generales, me refiero a tanto a asociaciones de vecinos, colectivos deportivos, asociaciones juveniles, etcétera. Había un distanciamiento muy importante con el ayuntamiento, y el principal objetivo que nos propusimos cuando llegamos fue volver a acercar a la administración a los ciudadanos. y yo creo que en ese sentido se ha conseguido bastante. Hoy llegan cualquier colectivo al ayuntamiento, a la Oficina de Participación Ciudadana, y les ayudamos en prácticamente todo lo que requieran, incluso haciendo un seguimiento de sus peticiones dentro del propio ayuntamiento en el resto de concejalía. Pero bueno, son trabajos que se van haciendo y que siempre son pocos, siempre son pocos. Tendremos que seguir progresando en esas cosas, y en la propuesta que estamos haciendo para los próximos 4 años, una de las cosas más importantes que llevamos, que a mí me gustaría destacar, es la importancia que le vamos a dar al acercamiento del ayuntamiento, de los concejales, a gestiones más directas en los barrios. La coalición Nueva Canaria Centro Canario Nacionalista considera fundamental que el ayuntamiento de Telde responda al 100% a los cambios y transformaciones que se van a impulsar en el modelo económico y productivo de la ciudad, que ya están diseñando en el plan estratégico, razón por la cual aboga por un programa marco de actuaciones y reformas en la administración y gestión del ayuntamiento de importante calado. Así, sobre el papel, resulta bastante bonito, pero ¿están convencidos que lo van a lograr? Yo de lo que estoy convencido es de que vamos a trabajar para conseguirlo. Y conociendo a la gente con la que trabajo, yo estoy seguro que lo vamos a conseguir. Y yo creo que prueba de ello se ha dado en los años que se lleva trabajando en el ayuntamiento. Nos hemos propuesto en muchas ocasiones sacar adelante proyectos complicados en muchos casos, especialmente en estos 4 años, proyectos que estaban estancadísimos, con muchísimas dificultades, y nos pusimos en marcha y los hemos sacado adelante. Con el plan estratégico, esto es un trabajo que se ha desarrollado durante estos 4 años, es un trabajo donde han participado más de 1.200 personas de todos los ámbitos sociales de este municipio, y ahora ya es una obligación que ese plan estratégico salga adelante. Y es lo que vamos a estar volcados durante estos 4 años. Telde reclama albergar una sede del Parlamento de Canarias, y naturalmente el alcalde cree que es el momento idóneo para que la ciudad de Telde tenga un mayor protagonismo político en el archipiélago. Esto yo creo que sí lo van a lograr, porque Telde es la cuarta capital del archipiélago. Bien, eso es otra propuesta que estamos lanzando. Efectivamente, Telde es la cuarta ciudad de este municipio, de este archipiélago, y bueno, parece que la isla de Gran Canaria tiene un déficit en cuanto a presencia de organismos de lo que es el gobierno de Canarias, ¿no? Siendo Telde la cuarta ciudad, siendo Telde una de las ciudades más importantes en muchísimos ámbitos, pero también en cuanto a personas que han trabajado lo que es la política y por el desarrollo de esta comunidad, además de lo que supone Telde o ha supuesto Telde en su historia para el tejido productivo de esta nacionalidad canaria, pues yo creo que se merece tener esa presencia de instituciones parlamentarias. Además que nosotros, pues mire, ¿qué quiere que le diga? Nosotros contamos con tener una parlamentaria de Telde en los próximos 4 años. Bueno, pues ahí está el dato. Que es doña Carmen Hernández. Sí, ahí está el dato. Nueva Canarias y Centro Canario Nacionalista impulsará una ciudad de los jóvenes con una superficie de 5.000 metros cuadrados en Telde. Pretende, asimismo, que el municipio sea sede anual de un campus party. Esto para los jóvenes es como el último grito, ¿no? Bueno, no creo que sea el último grito, pero sí será un avance en lo que es el ámbito del desarrollo del ocio juvenil. Telde tiene un déficit, digamos, en cuanto a instalaciones de estas características dirigidas a este sector de población, y ya viene siendo hora que veamos las posibilidades que tiene el municipio para el desarrollo de este sector, ¿no? En cuanto al ocio, yo escucho mucho lo que nos vienen planteando algunos jóvenes, ¿no? En el sentido de que muchísimas ocasiones se tienen que desplazar fuera del municipio para tener esos espacios de divertimento. Eso, para empezar, supone ya un peligro para esos jóvenes, el estar teniendo que coger coches a diferentes horas del día, y qué menos que pues en Telde poder contar con un espacio de estas características. Bueno, hay un problema aquí en Ojos de Garza, que ya sabe la ampliación del aeropuerto y el bajo precio que están poniendo a las viviendas de los que allí residen. ¿Usted cómo ve el problema? ¿Qué les diría a toda esta gente si llegan a llegar al ayuntamiento de Telde en estas elecciones que están ya ahí? Bueno, yo sé que el alcalde ha estado desde el primer momento trabajando junto a los vecinos de Ojos de Garza para, desde el plano que ocupa el alcalde, tratar de apretar en todo lo posible a cuantas administraciones, a cualquiera que esté afectado por este tema, para que los vecinos de Ojos de Garza salgan de allí con las mejores garantías y las mejores opciones, teniendo en cuenta que los vecinos de Ojos de Garza no son quienes deben pagar el desarrollo de la isla. Tendremos que ser entre todos los que, entre todo, no solo la isla, sino todo lo que es el archipiélago, porque este aeropuerto va a significar un avance importante para todo el archipiélago, y yo creo que tenemos que ser entre todos quienes colaboremos para que esos vecinos salgan de sus casas construidas durante años y con el esfuerzo de cada uno de ellos, pues salgan de allí con unas opciones dignas, por lo menos. Sí, sí. Por lo menos dignas. Hay otra pregunta que quiero hacerle, no quiero alargarme demasiado, pero la Alianza Nueva Canarias CCN plantea crear un centro en Telde para fomentar la política de juegos y deportes tradicionales. Y yo tengo aquí a mi lado, a mi derecha, a don Juan Herrera, que es un gran constructor de timplistas, de instrumentos canarios, y que está un poco con la espalda destapada porque ahora mismo le han sacado el local que tenía y no tiene dónde ir a trabajar, no tiene dónde guardar ese material para construir estos instrumentos. ¿Usted qué le diría? Aquí lo tiene presente. ¿Qué le diría? ¿Qué es lo que va a hacer cuando hay tantas cosas que se están creando por ahí para protección, para fomentar, para guardar un poco nuestras costumbres y tradiciones, y que este hombre está de esta forma y manera en estos instantes? Pues me lo pone usted difícil, sí. Me pone delante de este hombre y me hace la pregunta. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay muchísimas cosas que nos caracteriza a la gente de Nueva Canarias y a la gestión del alcalde Paco Santiago. Y una de ellas ha sido el trabajo que siempre se ha hecho en tratar de fomentar nuestras tradiciones y cómo puede ser la artesanía, ¿no? Esto es un problema sobrevenido. Yo conozco el caso de señor Herrera y sabía que tenía algún problema para poder continuar con su labor del taller, ¿no? Ahora mismo desde el ayuntamiento pues es un poco complicado coger y disponer de un espacio donde dejarse lo que realmente es lo que él necesita. Pero la pregunta es esta: si llegan al ayuntamiento, ganan las elecciones, ¿ustedes les van a buscar una habitación para que este hombre pueda trabajar y guardar su material? ¿Usted quiere que yo le diga una cosa que yo no le puedo decir? Porque para que usted vea que los políticos también a veces decimos las cosas como son. Sí. Y vamos a ver, el señor Herrera es un particular que tiene un taller y que es complicado que una administración a un particular le pueda poner a su disposición un local. Pero lo que sí puede hacer la administración es fomentar el trabajo el trabajo de la Escuela Municipal de Folclore, y que dentro de ese trabajo de la Escuela Municipal de Folclore pueda haber cabida para un profesional como el señor Herrera, y que pueda continuar trabajando en esa labor de construcción de timple con los recursos que en ese momento haya. Yo no puedo adquirir un compromiso, porque si yo adquiero un compromiso ahora con él, lo podría estar engañando, y yo eso no lo voy a hacer, no lo he hecho en 4 años, no lo voy a hacer ahora. Pero por lo menos si llegan pero al poder, sí es verdad, pero van sí a tener en cuenta. Mire, no cuando lleguemos al poder, ya le digo que conozco el caso del señor Herrera, y ya hemos estado mirando a ver qué posibilidades puede haber de tratar de paliar su situación. Para la administración es complejo, es lo que acabo de explicar, pero que con lo que se está planteando del desarrollo de lo que es la escuela de folclore, pues que a lo mejor ahí pueda haber cabida para algún tipo de colaboración hacia el señor Herrera, pues eso son cosas que tendremos que irnos planteando y valorando. Bueno, yo no quiero cansar mucho a la audiencia, ni cansarle a usted tampoco. Sí, que los políticos aburrimos ni, a veces. No, ni cansarle a usted tampoco. Tenemos mucho material sobre la mesa para dar salida en este programa con Acento Canario en el día de hoy. Sí, le brindo los micrófonos de RTV Sibelio para que usted diga lo que no le he preguntado y quiera decir. Bueno, pues tampoco yo venía preparado para ahora, pero bueno. Los políticos sí, siempre tienen que estar preparados. Ya, pero yo soy un poco distinto también de esas cosas, ¿no? Pero mire, sí, vamos a ver, yo sí quería sencillamente pues plantearles que bueno, el trabajo que hemos venido desarrollando en el ayuntamiento está claro. Hemos llegado al ayuntamiento en una situación compleja, además nos ha atacado... por un flanco nos ataca la crisis mundial, por otro flanco nos ataca los procedimientos judiciales que bloquean muchísimos expedientes, pero nosotros hemos sabido sacar la cabeza, hemos sabido mantener los servicios, con lo complicado que era mantener muchos de los servicios, pero hoy los servicios esenciales están funcionando todos, por supuesto, algunos mejorables, pero sí es verdad que hay servicios como el de limpieza viaria, que era un servicio malísimo, que era un servicio que estaba funcionando muy mal, hoy podemos casi presumir de un servicio más que digno, ¿no? Uh-huh. Hemos mantenido los servicios, los trabajadores han seguido cobrando sus nóminas, que era otra de las cosas que siempre esos bulos que nos han intentado lanzar por todos lados, tratando de intoxicar a los trabajadores municipales, y eso todo se ha mantenido, los trabajadores están pues desarrollando su tarea de manera normal y eficaz. Ese es nuestro trabajo, nos hemos acercado a la ciudadanía siempre que la ciudadanía nos lo ha pedido, y nosotros pues creo que los ciudadanos, estoy convencido de ello, los ciudadanos van a dar el suficiente respaldo para que Nueva Canarias, ahora también con el CCN en la misma plancha electoral, pues podamos continuar trabajando por los ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias, espero que tengan muchísima suerte y volver a entrevistarles aquí en este programa con Acento Canario. Muchísimas gracias por haber acudido a este tiempo de radio con Acento Canario y repito que ya el día 22 sabremos al final del día cómo han ido las cosas en el municipio de Telde, donde hay muchos partidos y bueno, 12 en total que están ahí pujando para poder llegar al ayuntamiento de esta ciudad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, pues después de esto pasamos rápidamente con este hombre que es un investigador, un hombre que está RQR buscando de aquí para allá para buscar datos concretos y ofrecerlo a toda la audiencia. El señor Pelayo Suárez, sí. Bienvenido. Gracias otra vez. Bueno, usted dirá qué es lo que tiene preparado, sí, por ahí. Bueno, hoy traigo aquí al conocimiento pues un proceso de la Real Audiencia de Canarias que tuviera lugar el día 12 de mayo de 1811. En este proceso, pues, no podríamos ver, ya que en su momento hubo el ingenio de azúcar de San José de la Longuera, luego a través de los años, pues, aquello se fue extinguiendo y se fue quedando algunas estancias de producción, como fue, por ejemplo, el molino. El molino que primero continuó moliendo caña de azúcar. La caña de azúcar. Y luego pasó a moler grano. El gofio, grano, harina y gofio. Entonces, en este sentido, para mover este molino tenía el agua de la heredad de la Vega Mayor de Telde y pues funcionaba eventualmente durante al año los 3 meses que molía la caña de azúcar, que era la producción de la caña de azúcar, que era los meses de invierno. pero luego, sin contar con nadie, pues este molino se reconvirtió en un molino de harina, con lo que ella necesitaba el agua todo el año. Entonces, en ese sentido, la heredad de la Vega Mayor no quería darle ese agua, porque suponía, aunque el agua entraba y salía, pero suponía una reducción en el volumen, en el caudal de agua. Entonces, en ese sentido, pues hubo un proceso en la que tuvo que intervenir la Real Audiencia de Canarias, y que voy a leer, pues muy veo que el tiempo hoy sí, estamos de tiempo cogido, pero voy a intentar dejar este proceso más o menos aclarado, ¿no? Bueno, aclarado tal como está, tal como lo extraje de la Real Audiencia de Canarias. El día 12 de mayo de 1811 se presenta en la Real Audiencia de Canarias un escrito de don Pedro Alcántara Zárate en nombre de don Fernando del Castillo Olivares, quejándose contra los alcaldes de agua del heredamiento de la Vega Mayor de Telde por haber procedido a cortar las aguas que desde tiempo inmemorial y a luego de la conquista de esta isla entra por la hacienda de la mía. Tal está expresado así, de la mía, que llaman del mayorazgo, situado en el Valle de los Nueve, la San José de las Longueras, para dar con ella el movimiento de la piedra del molino que se halla en dicha hacienda, en donde discurre el barranco para unirse al cúmulo de que se compone dicho heredamiento, solicitando que dichos alcaldes ponga las cosas en estado en el que se hallaban, entrando la porción de agua necesaria para mover la piedra, habiendo despojado con violencia, cortando desde la madre de la acequia la referida agua y dejando seco el molino. La respuesta de la heredad es que, según acuerdo, se concedía la gracia del heredamiento, que sólo tuvo por objeto un molino de caña, que se ejercitaba únicamente en la estación de invierno, en que la abundancia de agua excusa el adulamiento, pero no en el diario y continuo ejercicio de pan moler, que era el molino que estaba actualmente, que se ha sustituido en lugar de aquel otro antiguo, y aquella agua era sólo para el molino y no para regar toda la extensión de tierra que se sitúa bajo la larga extensión de esta acequia. Bueno, el proceso sigue bastante extenso. Luego hay un ruego, se ruega al mayor de la Real Audiencia de Canarias, suspenda la introducción de las aguas al molino, ya que en las inmediaciones de la acequia y en toda la longitud, formando un amplio semicírculo, donde se ha abierto 14 tornas, tiene plantadas parrales en número de 32, es decir, que el agua que entraba en el molino también la utilizaban para regar los cultivos sin permiso de la heredad. En fin, una vez este proceso, que repito, duró mucho tiempo, se nombraron varios peritos, uno de Lomo de la Herradura, otro de Tara y un tercero del Valle de los Nueve, para comprobar y evaluar las pérdidas de agua que se destinaba a regar de una manera sigilosa pero ostensible. Y así termina este largo proceso, que trajeron en vilo a ambas partes en litigio y tuvieron que recurrir a la Real Audiencia de Canarias para resolverlo, de tal manera que se normalizara el caudal de agua del heredamiento de la Vega Mayor. Es decir, que el resumen que he podido hacer en función del tiempo del que dispongo, pues he querido dejar un poco, aclarar un poco la situación de cómo era este lugar de cultivo, de producción industrial agrícola, y cómo dependía del área de la Vega Mayor de Telde para mover este molino y para regar sus tierras. La agricultura, que hay que tener muy en cuenta, sobre todo en la próxima legislatura. Sí, sí, la cultura del agua ha sido la cultura del agua y fundamental en nuestra zona. Sí, la verdad es que hay que tenerla en cuenta y cuidarla de alguna forma, mimarla para que se puedan regar los cultivos y que haya producción, haya riqueza en el pueblo, en el municipio. Bueno, pues seguimos ahora, vamos con don Antonio Saura, don José Antonio Saura. No le quiero sacar el primer nombre, Dios me libre. Palabras canarias de poca utilización o de poco uso. Sí, ¿eh? Aquí tenemos, hoy vamos a desarrollar unas palabras que he traído, como sí, siempre. Primeramente tenemos la palabra inclinar. Inclinar es tender. Hacer la reverencia, como hacen las princesas ahora, un momento, ante la reina. Don Manuel. No se meta. Esa es una forma de la inclinación. No se meta. Hay otra. Un momento, déjeme hablar, por favor. Le dejo. Mira, inclinar es tender. Especialmente aplicado a la primera fase de un enamoramiento. Si un pollo tiene afición a una muchacha, se dice que está inclinado. O sea que ahora vamos a dejarnos de, si un pollo, de princesa. Yo si un pollo se inclina ante una muchacha, digo que estoy ante un gallinero. Bueno. Usted me dirá, acláreme eso. Aquí estamos hablando, aquí estamos hablando precisamente de estas palabras y de su significado. Sí. Luego tenemos la palabra ensaya. Ensaya, la palabra ensaya se le da a una manada, cualquier abundancia de personas o animales, gente de baja condición y también a una plaga. Uh-huh. Esto es el significado canario de esta palabra. Uh-huh. Luego tenemos la palabra interina, que este es el nombre dado en Gran Canaria por los políticos divisionistas de 1852 a la isla de Tenerife. Interina. Uh-huh. Se daba el nombre a la isla de Tenerife, el nombre de interina. Cuidado. Eso sentaría como una bomba. Pues yo estoy diciendo precisamente, tácitamente, lo que el significado, sí. Usted ha recopilado datos. También tenemos la palabra jaira. Jaira, en Fuerteventura y Lanzarote, se le llama a la cabra joven. Es la clásica baifa. También se le llama jaira a la adolescente en sus 15, cuando empiezan a brotar sus gracias. O sea, las chicas a sus 15 años, cuando empiezan a brotar sus gracias, pues también se le llama jaira. A las jovencitas, cuando empiezan 15 años, a desarrollar exactamente sus bellezas. Bueno, nosotros decimos sus gracias. Que como se suele decir en el léxico canario. Sí. También llamamos jaira a la chica soltera y alegre, amiga de bailes y de bullangas. Ajá. No a las del botellón. Sí. Eso del botellón es una cosa actual. Nosotros estamos hablando de unas palabras en desuso. Sí. Y no quiero salirme. Luego, eso era jaira. Sí. Ahora tenemos la palabra jairo. Jairo. Jairo es el macho cabrío semental. También se le llama jairo al marido burlado. Luego tenemos la palabra jeito. Jeito es cuando se tiene en cualquier aspecto maña, habilidad, cuando se tiene una actitud para algo. También le llamamos jeito al ademán hecho con el cuerpo, hurtándolo y torciéndolo para evitar un golpe o una caída. También es una torcedura o distensión violenta de una coyuntura. Eso también se le llama jeito. Luego tenemos la palabra jeitoso, que jeitoso es el mañoso, el habilidoso, que tiene buen y mucho jeito. El caso, por ejemplo, sería un jeitoso, pues aquí el amigo, que tiene, la verdad, es muy habilidoso para hacer instrumentos musicales, sobre todo el timple, es lo que creo que es. Ahí es un artista, pero total. Total. Y por al final, la palabra gilar. La palabra gilar es emprender la marcha. También se le llama gilar a comer o beber algo de golpe o con rapidez. También ir pasando las cabras apañadas de una en una para reconocerla. A eso se le llama también gilar. Y hoy estas son las palabras que he traído, he recopilado, para que nuestros queridos radio oyentes pues sepan las palabras que en desuso, para que no se pierdan, vamos, en una palabra. Bueno, pues gracias, José Antonio. La verdad es que mucho trabajo para recopilar todas estas palabras en desuso en nuestra tierra canaria, ¿eh? Sí, es que la idea es no perderlas. Y no las vamos a perder nunca. No, ya. Mientras haya hombres, sí, como usted, no las vamos a perder. No, pero mira, no solamente recopilando y demás. Algunas de estas palabras, yo lo dije en otro programa. Mi suegra, en paz descanse, tenía un léxico canario tan rico, que yo, la pena es que cuando quise darme cuenta, pues ya no había tiempo, la pobre ya no estaba, ¿no? Pero esta mujer era rica en el léxico canario. Bueno, yo no sé si tenemos tiempo de escuchar a Eulalia, que desde Galdar, como siempre, nos trae una crónica cada semana y nos ha dejado hoy por ahí también algo grabado. El compañero de control tiene la palabra. Si hay tiempo, la pasamos, y si no, pues ponemos un poquito de música para despedir el programa. Hola, compañeros, saludos desde la ciudad de Galdar. Aquí estamos. El pasado sábado 30 de abril tuvo lugar el pregón anunciador de las fiestas en honor a Nuestra Señora de Fátima en Barranco Hondo de Galdar, que se prolongarán en el lugar y en el tiempo hasta el próximo 15 de mayo. El conocido y carismático locutor de Radio Las Palmas, Santiago García Ramos, fue el encargado de tal honor. Fue presentado por el pregonero de la edición pasada, Ricardo Santana Rodríguez, arquitecto y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Barranco Hondo llama a su fiesta. La noche de vísperas dicen que ninguna moza duerme en este bello lugar de las cumbres de Galdar. Sueña con el día siguiente. Es el día distinto a todos los del año. Por eso, durante la noche, en medio del silencio y la quietud, las campanas del santuario, con el aireal del viento, parecen repicar a gloria. Las campanas también dicen: nuestras cumbres están de fiesta. Y a este sentir se unen los pajarillos y aves, ovejas y corderos, y hasta el llorar de un barrino que cuida atento el ganado. Barranco Hondo está en fiestas. El anuncio de sus fiestas cruzan barranquillos y barrancos y hacen ecos sus notas en las cañadas y cercados, despertando a los pueblos de las medianías de todo el norte isleño. Y en el amanecer del próximo 15 de mayo, día principal de la fiesta, desde las primeras horas de la mañana, comenzará la riada de peregrinos por todos los caminos para llegar a la solemne función religiosa y procesión que tendrá lugar al mediodía. Barranco Hondo está en fiestas. Como dato anecdótico, el pregón, que en un inicio se pensaba realizar en el exterior de la ermita cueva, tuvo finalmente que darse en el interior de la ermita por un impresionante zarpazo de agua que cayó momentos antes del inicio del acto. Por cierto, es tradición realizar la entrega de un queso del lugar a las personas que se encargan de pregonar estas fiestas. No en vano, ya lo dijo en su tiempo Viera y Clavijo, hablamos de un delicioso manjar de los mejores del mundo. Ya que en este barrio, dijo Viera y Clavijo, que el mejor queso del mundo era el de Barranco Hondo, aquí tiene usted un queso. Y ahora vienen también mis compañeros para regalarle un queso al amigo Antonio Pereira y otro queso también, ¿por qué no?, al padre Valle. A propuesta de la Comisión de Fiestas y de los vecinos y vecinas del pago de caideros de las medianías de Galdar, el Ayuntamiento de la ciudad y dicha comisión iniciarán el expediente para solicitar la declaración de las fiestas de la lana de interés turístico regional. Esta propuesta la asumió el alcalde de Galdar, Teodoro Sosa Monzón, en la presentación del programa de fiestas de este año en honor a San José, y se trasladará a la corporación que salga de las próximas elecciones municipales. A la Asociación de Vecinos y a su Comisión de Fiesta, que no le quepa duda que vamos a luchar por iniciar ese expediente para que se declare fiesta de interés turístico a la fiesta de la lana. Son 17 años seguidos, continuados, y creo que la madurez pues ha llegado de esa fiesta. Alguien pudiera dudar hace años que pudiera haber decaído, y sin embargo pues cada año se supera. Por lo tanto, creo que podemos explicar perfectamente a los organismos oportunos que ha llegado el momento de nominar como fiesta de interés turístico regional la fiesta de la lana de Caidero. Las citadas fiestas, además de rendir homenaje a San José, patrón de este pago de las medianías, convoca a todos los canarios para celebrar la fiesta de la lana el 30 de mayo, con las tradiciones más apegadas a la tierra, la traída del ganado, su trasquilá y ordeño, la música canaria, la comida elaborada con productos de la tierra y una muestra de la mejor artesanía. Desde el sábado 21 de mayo, con la lectura del pregón a cargo de José Luis Quintana Díaz, hijo del barrio, darán comienzo las fiestas en honor a San José, que se prolongarán hasta el día 12 de junio, con una amplia programación que incluye recitales poéticos, concursos, actuaciones musicales, reconocimientos a vecinos y vecinas, juegos infantiles y romería ofrenda, entre otros. Ayer domingo se celebró en San Isidro de Gáldar la cuarta edición del Día del Deportista. En esta ocasión, el protagonista ha sido el fútbol base. En su nombre, el Club Deportivo Roque Almagro, cuyo objetivo es fomentar el deporte desde la base. Ofrece la crónica de lo acontecido Isidro Gil, compañero de deportes de Radio Gáldar, que además es coordinador de la Escuela de Fútbol Roque Almagro, que concentra a unos 200 deportistas con edades comprendidas desde los 3 hasta los 18 años. Así es, el pasado domingo, día 1 de mayo, se efectuó el ya tradicional, en su cuarta edición, el recorrido de los deportistas que partió desde la iglesia de San Isidro hasta la posada de la Virgen de Almagro, una actividad que estuvo presidida por el alcalde, don Teodoro, y también la concejal de deporte, Leticia, al igual que el concejal de cultura, don Manuel, porque el sacerdote o cura, don Pedro, fue quien presidió también el acto y lo culminó justo en la llegada a la Virgen de Almagro. Muchos fueron los aficionados y también deportistas que se personaron allí justo para iniciar la caminata, que duró alrededor de media hora, 30 minutos de caminata, para luego conseguir llevar los trofeos hacia la Virgen de Almagro. Uno de los protagonistas fue el Club Deportivo Roque Almagro, que aglutina muchos niños en edad muy temprana, desde los 3 años hasta los 17, que es la edad de juvenil. Objetivo: potenciar el deporte, valorarlo para que estos jóvenes sean el futuro de mañana en cuanto a deporte, en cuanto a convivencia y en cuanto también a formación. Al final, pues, detalles para todos los participantes, entre ellos, pues, los deportistas ya nombrados, y esa caminata con niños, mayores, padres, y que al final llegaron, y después de retomar de nuevo la palabra el señor alcalde y también el cura párroco, se hizo la suelta de paloma, que era el símbolo de esa libertad y de esa caminata, y ese reconocimiento al deportista que se dio cita ayer en San Isidro, y cómo no, ahí en la posada de la Virgen de Almagro. Don José Molina ha sido el promotor de esta marcha, surgida a través de un compromiso adquirido después de pregonar las fiestas en honor a San Isidro hace ya algunos años, y desde entonces no ha faltado a su palabra celebrando este importante evento. Muchas gracias por la atención prestada. Feliz jornada de lunes. Hasta aquí las palabras de Eulalia desde Gáldar. Eulalia Sánchez, muchísimas gracias. La próxima semana volveremos contigo para conocer la actualidad de Gáldar. La próxima semana también estará con nosotros el director del programa, Antonio Cejudo. Por hoy, nada más. Reciban un cordial saludo de todos los compañeros en nombre de Manolo Rodríguez, que ha presentado el programa. En acento.